¿Qué te pasa con las ruedas, Rulemán? Que no vas para adelante ni para atrás. Nunca lo sabrá. Sintonizando, nunca lo sabrán, porque tengo una inmensa alegría de darle la bienvenida a Diego Rodríguez de Babasónicos. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Falta una semana, más o menos, para que salga Romanticísmico y estás acá. Yo he escuchado el disco, gracias a la compañía, le mandamos un beso, Sony. Y pude disfrutarlo de una manera sin igual. Por eso mi alegría es doble y triple, porque los oyentes de este programa ya lo saben, Babasónico es una banda que yo sigo de hace mucho tiempo. Claro. No, yo los veía en Cemento, esa parte es verdad. Claro. De Don Padre. Lo cual dilata tu edad. Lo cual dilata mi edad. No fuiste con tu mamá, claro. No, empecé muy chiquita. Sí, yo estoy muy ansioso porque el disco lo terminamos hace casi 4 meses, porque ahora es como mucho más el proceso de pre-salida que el proceso de salida, que después es solo salir a tocar en vivo, obviamente. Pero el pre-proceso es mucho más complejo. Como que antes, no sé, yo hago discos hace 22 años. Hacías el disco y más o menos al mes hacías el video. Sí. A no ser que seas tengas un lanzamiento regional que empezamos a tener con los años. Como en este caso, que era el 21, por ejemplo, sale el disco. Venta digital para todo el mundo, obvio. Lo puede comprar cualquiera desde cualquier lugar del mundo. Cuando si haces el pre-orden, si vos lo reservás el disco, te dan Celofán, que es una de las canciones que hoy vamos a poder escuchar acá. Esa. Que te la adelantan en realidad, porque es el último tema del disco. Sí. Y te lo adelantan. A la vez, salió el video del primer simple, La Lanza, ya hace más de casi un mes. Sí. Con lo cual se tuvo que hacer casi un mes antes. Entonces hace 2 meses que se estuvo haciendo ese video. Sí. Adrián lo fue a hacer afuera. A un gueto en Holanda. Por eso es tan raro. Sí, es un gueto en Holanda. No podía sacar de dónde era ese lugar. Me sonaba algo medio alemán, pero no es que es medio frío, como si fuese alemán. Sí. Bueno, es europeo, se nota que es como una construcción muy diferente a la nuestra, obviamente, cero latina. Sí. De hecho, los guetos son diferentes a nuestros asentamientos. Y en este caso se fue para hacerlo allá. El video es un video como tipo una superproducción. Dice Adrián que cortaban la calle para que filme. La gente lo miraba como si fuese uno de YouTube. No, no entendía como tipo... No, uno de YouTube. El dueño de YouTube. YouTube. Arriba de eso, que creo que es de Bono igual el dueño. Pero, o el dueño de Facebook, creo que se compró Facebook. Pero sí. Fue como mucho, un tiempo escalonado. Ahora sale Burócratas del Amor, salió... lo pusieron en Facebook así una semana, sí, creo, donde sale el segundo simple. Y todo eso, claro, es un montón de trabajo, que terminás el disco y tenés que ponerte a hacer un montón de cosas para que cuando salga el disco esté todo hecho a la vez. Listo, porque antes, claro, nosotros hacíamos el disco y teníamos un mes entre que lo entregábamos, masterizado y todo, un mes de fabricación, que se pide como un turno en la fábrica y se empieza a hacer. Ahora, como sale en digital, casi todo es la ansiedad de llegar al momento de la venta, que estamos al 21, como te decía, en digital, y el 24 empieza el físico a salir a la calle. ¿Y ustedes el físico cuándo lo tienen en la mano? Yo creo que el 24 lo voy a tener. ¿Al 24 mismo? Claro, esta debe ser una de las primeras notas que hacemos, creo que en Argentina debe ser la primera, pero está bien, en Radio Nacional, como debe ser. Muy bien. Porque inclusive somos tan federales que nosotros el 27 presentamos el disco no en Buenos Aires, sino en Córdoba, para todo el interior del país. Entonces hacemos que muchos medios del interior del país, más gente de no te veo ahí, me cuesta. Sí, estamos. Tengo atrás de un pie de micrófono. Ubicate, Mancuso, me ubicate poner bien para que te vea. Ubicate, estás hablando con uno que está sacando su disco número 10. Tienes razón, me estoy escondiendo. Radio y todo. Vino vestido elegantemente. Punta en blanco, aunque llueve, con zapatos blancos, pantalones beige. Bien de verano. Esto es mejor un pedazo. Te la creíste la de zapatos blancos. Te agachaste para ver. Porque eso es capaz. Entonces, ese va a ser el lanzamiento federal nuestro, que obviamente nosotros hemos vivido de tocar en el interior, igual que, como vos decías, Cemento. Éramos una banda que a nosotros no nos pasaban las radios, porque no había, como hoy en día, radio de rock, inclusive una rock nacional, sí. Hasta que se dieron cuenta que sí, no éramos ni pop, no éramos rock, no había radio de alternativo, entonces no tenían dónde pasarnos, entonces por eso no nos pasaban directamente, hasta que nos empezaron a pasar hace como casi 12, 13 años atrás, en el 2001, que inclusive el documental Jessico lo cuenta, que bueno, se está estrenando, o no, se está estrenando, hoy se proyecta, por ejemplo, en San Juan. Mira qué federal. En yo el Festival de ver. San Juan se presenta el Hoy Jessico, que lo escuchaba también hace un rato, me lo contaba un amigo que es el director, que está por estrenar hoy a las 11 de la noche. Bueno, haciendo un poco de historia, yo te contaba. Y después presentamos, ojo, sí, después nos vamos a México, lo presentamos en todo, ¿cuándo? México. Córdoba el 27. Córdoba 27, después, ok. Después nos vamos, bueno, ahora igual este fin de semana tocamos en Casilda, en Chacabuco, después tocamos en México, en Córdoba. Auditorio Nacional. Sí, en sí. México Auditorio Nacional, después pero, sí, varios auditorios alrededor y plazas de toro alrededor de lo que son los otros estados, que sé, Guadalajara, Monterrey, tocamos en un montón de lugares, tenemos como unas 15 fechas en todo México, y acá sí venimos para hacer algo que creo que salió en la tapa de los diarios, no en la tapa de los diarios, ayer en diarios, en lugares centrales, que nunca lo habíamos tenido así, como doble página, la del centro, que es como un póster, sí, una foto avisando que sale el disco, que con el explicando, porque hay mucho que explicar, porque en realidad la presentación de Buenos Aires, o netamente sí, Buenos Aires, Argentina, es mucho más extensa, se va a hacer una presentación que es para unas 1000 y pico de personas en el Maipo, un show de canciones lentas, como con una fiesta. Después viene un show rabioso, que es el Malvinas Argentina, que va a ser el segundo del año que hacemos, con una lista totalmente diferente a la del Maipo, porque la del Maipo son todas canciones lentas y canciones medio tiempo, que nunca lo hicimos, pero es como tipo para las nenas de Sandro, como tipo sí, un show raro, como es para chicos románticos, parejas. Me acordé del video. Locos de que vengan a estar tranquilos, claro, tipo Playboy. Y después sí hay un show gratuito que todavía no avisamos la fecha para que no se arme tanto lío, y va a ser un show gratuito al aire libre a fin de año. Esas son las tres presentaciones de Romanticismo. ¿A quién hay que matar para estar en el Maipo? Porque si no, vamos a matar. Eso va a ser duro porque son 1000 y pico de entradas, pero eso después te da un acomodamiento en el. Si compras esas, te puedes acomodar mejor en el Malvinas, porque es todo un sistema de servicios donde ahora la intención es que vos vengas al show y no sea un velatorio. Tipo, ves a la banda todos los días en YouTube 20 veces disfrazada, vestida, con pelo largo, pelo corto. Sí. Llegás el día del show, te pusieron luz blanca, no hay nadie, no hay música. Entonces estamos cambiando el pre-show para que sea una cosa diferente, que es lo que se tiene que venir haciendo. Lo que pasa es que hay que hablar con diferentes. ¿Cómo se llama? No me sale. Asociaciones. Que defienden varios derechos nuestros, pero que tal vez. no podemos pasar música, es muy caro, entonces hay que hacer unas cosas así. Pero lo del Maipo, esa es la intención, es que vaya cambiando la forma de ver los shows, y más una banda que tiene tanto repertorio como nosotros, que podemos hacer este tipo de cosas, de un repertorio muy concreto, otro repertorio de rock muy rudo como para el Malvinas, y una fiesta al aire libre que va a ser encantadora, supongo, para los que vayan, para mí seguro. Ay, sí, no, ni hablar. Y aparte porque cada show de Babasónico siempre te quedas con ganas de ¡ay, pero faltó tal! Bueno, los que seguimos... Claro, es que son 450 canciones. 450 ya contadas, claro. Y siempre una tiene la favorita de ellos. Agradezco que hayan vuelto a tocar Montañas de Agua. Es mucho. Creo que son 370 y pico de canciones y más de 1.500 shows. Ya no los contamos más los shows. No. Porque hasta llegamos hasta el 1.000. Y después, bueno, falleció Gabo y dijimos, no contamos. No. Si no hubiésemos ido tantos shows juntos. Claro. Ahora claro, ya como se murió uno, abandonó. Y ahora Romanticísmico. Primero el título me encantó. Me pareció súper babasónico, aparte. Sorprendente, elegante, con onda, misterioso. Confuso, bien como nosotros. Sí. Es una palabra que se le ocurrió a Panza. Panza tenía varios títulos lindos. En este caso creo que es la primera vez que se le ocurre el título a él. Y él tenía una tentativa de dos o tres títulos y ese le empezó a gustar a varios. Aparte que, como nos gusta a nosotros, que no se puede encontrar un logo, son 40 letras, toda una porquería inmunda, que no es nunca una idea tipo BS. Y aparte veníamos de mucho... palabra corta. Cortito, claro. Hasta a propósito, inclusive lo cambiamos porque teníamos otro nombre que era casi parecido a Jessico Infame, mucho sí, anoche, sí. Choca, chuca, chica. Entonces cambió y creo que Romanticísmico trae algo nuevo. La lista de canciones que trae el disco es contundente, es muy, muy como macizo y tiene un orden adrede para que no puedas sacarlo, para que vos tal vez lo dividas en dos partes, pero es muy raro que te lo pongas en un playlist. Obvio que después la gente se lo hace igual. Pero no es la idea. La idea es sodomizar o someter. Me esa quedo con ese título. Esa es la idea. Sodomizar o someter. Acá no es hacer lo que vos querés. Esto es arte. Y el arte se mira así. Y es escuchar el disco. Porque aparte, el arte es eso. Termina en la interpretación del otro. Si no es solo un pedazo de plástico. Sí. La idea es darle bastantes contradicciones a la persona auditivas para que no quiera saber más qué pasa hasta el final del disco. Bueno, ese efecto lo produce. Y produce también otro efecto que ya forma parte de la identidad de Babasónicos, por lo menos a mi entender, que es todo lo que tiene que ver con, primero, lo sonoro, de que pasan un montón de cosas muy lindas y puestas como en un lugar que no pueden ir en otro lado. Claro. Y que hacen que te den ganas de escucharlo mil veces y que cada escucha sea nueva. Diferente. Esa es la idea. Nueva. Y después de repente estás escuchando una cosa y que es más, es lo que me pasó porque yo escuché varias veces y recomiendo que cuando salga Romanticísmico háganlo con auriculares, sí, porque es bien para auriculares. Está para pensado escucharla. Para que la gente que ya escucha mucho en auriculares. Sí. Está pensado para que la hipnosis sea más eso progresiva. Es hipnótico. Sí. Y aparte, bueno, después de la lírica, ni hablar. Ya Adrián con esas frases tremendas que te manda. Adrián Paramiso, muy, muy buenas letras para este disco y cambió otra vez de personaje. Ya no es ya no es la misma persona, no tiene picardía, no tiene ninguna clase de ironía, sino que es muy como frontal. Las cosas que dicen las letras, que obviamente a la gente sí, que está escuchando, para que tal vez no nos conoce tanto ni nada, Adrián no hace las letras con su vida, no es alguien que escriba desde su perspectiva, porque eso le hubiera dado solo dos discos, no puede contar toda la vida, ¿cuánto te queda tener para tener 20? Y si no, tenés que hacer siempre la misma letra, en un bar, amor, me dejó. Entonces escribe cosas que a veces, tal vez el que está cantando es un dios, tal vez es un diablo, tal vez es un fauno, tal vez es un chico que tiene la mitad del cuerpo robot, qué sé yo, no sé, se le puede ocurrir cualquier cosa. Yo di todos ejemplos que no son, sí, pero para que se den cuenta que puede cantar una silla hay veces de su perspectiva, ¿no? Él y en este caso son como manifestos, como statement, no sé cómo algo, como formas de esto es así. Ahora, radicalmente yo pienso de esta manera y las cosas son así, como... No sé, en el tema que vamos a escuchar ahora a continuación. Muy bien, me gusta que conduzcas el programa muy bien, conduciendo con Diego Rodríguez. Te vi la cara, te vi la cara de que ahora viene un tema. No, en Burócratas del Amor, porque también pensamos en eso. Romanticísmico es como, tal vez es un ministerio. Y están Aduana de Palabras, que es otra canción. Ah, está Burócratas del Amor. Tiene como esas instancias de ministerios que bueno, que van dando como diferentes puntos donde vos tenés que tenés que ir pasando para llegar a la República de Basónico, supongo. Y en el caso de la letra de Burócratas, que es el segundo simple del disco, todavía sin salir, y me voy a morir hasta el que salga casi, tal vez me muero antes de que salga y no lo vea. No. Tiene una frase muy, muy, muy contundente, que es: uno de los dos tiene que hacer de ama de casa. Eso me mata. Eso. En exclusiva vamos a escuchar Burócratas del Amor, adelanto de Romanticísmico. Está Diego Rodríguez con nosotros y disfrutamos de esta canción y seguimos charlando con él. Loca. Estos Burócratas del Amor, un adelanto de Romanticísmico. Una de las frases favoritas, contaba Diego, que era la de él. La mía es: algunas cosas en la vida hay que pagarlas. El amor no todavía. Si el amor fuera una droga, no acabaría. Alcanzaría para todos. Ese es un buen deseo, de última. Que el amor, de última, no lo prohíban todavía ni lo empiecen a cobrar. No, por favor. Por favor. Y que alcance para todos. Sí, por eso. Yo pienso eso y aparte es algo que sí, que... los gobiernos que venimos teniendo por lo menos piensan lo mismo. Sí. La derecha nunca piensa en que algo debe ser gratis, sino que es lo último que podrían cobrarnos. Claro, no sé, no quiero hablar de política, no me quiero poner política. Vamos a una tanda y volvemos al disco Romanticísmico. Estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir. Recibí la primavera a puro rock en vivo. Seguí Berazategui Rock 2013 en exclusiva por Nacional Rock. Sábado 21, Horizonte y Estelares. Jueves 26, Bersuiter Garabá. Viernes 27, La Mississippi. Domingo 29, El Perro Diablo, Ministerio de Energía, Viva Elástico y Utopians. Escuchalo en directo por Nacional Rock 93.7 y nacionalrock.com. Entrada libre y gratuita. Centro de Actividades Roberto de Vicenzo. Calle 148 y 18, Berazategui. Más data en www.berazategui.gov.ar/rock. Berazategui Rock 2013. En vivo. Invita Nacional Rock 93.7. Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán. Diego Rodríguez con nosotros de Babasónicos. Adelanto lo que va a ser Romanticismo, que ya tiene también un arte de tapa divino. Yo ya quiero tenerlo, ya lo pude escuchar y ya lo disfrutaba, lo estoy disfrutando sin parar, pero me falta la parte que yo soy, viste, más melómana, claro, del disco, del ritual y de verlo y tocarlo. Gente como ustedes necesitan gente la, palpar, con, de, la de, con, de gente de gente de otro con problemitas. Siglo, del siglo pasado. Sí, de la segunda que trató de vieja. Y en vinilo, ¿no? En vinilo sale. ¿Sale vinilo? Sí, aparte al volver a Sony... que nosotros hicimos los primeros 5 discos en Sony y en ese momento teníamos éramos una banda mucho más chica, pero nos daban unos presupuestos realmente encantadores para hacer el disco. Nunca nadie vino al estudio a decirnos nada, entonces siempre tuvimos un excelente trato, inclusive hicimos muchos videos y todo, tenemos como 20 y pico de videos de la primera época. Creo que sale el disco con todos los videos antiguos y va a salir los 5 vinilos de... Pasto, no. Transesomba, sale se redita todo eso en vinilo. Sí, Pasto, wow. Transesomba, Dopádromo, Babasónica, Miami y este. Qué buena noticia, sí, sí, para los fetichistas como nosotros. Sí, todos los que están con el vinilo les re gusta. Aparte, Jessico, saben que fue el disco de vinilo nacional más vendido en el país. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Así no que sabía. Más salida tuvo, sí. Hablando de Jessico, yo te quiero compartir esto, a ver que quiero saber cómo lo vivieron ustedes. Al ser una banda que yo sigo desde casi sus comienzos, con Jessico, a ver, corregime si hay una parte que me equivoco en cómo fue la historia. Fue la primera banda con la que me pasó que vi crecer, claro, y fui alegrándome a medida que los pasos iban, claro, iban creciendo a, musicalmente y de reconocimiento, ¿no? Sí. Y me acuerdo patente que con Jessico hubo una presentación en un teatro. En el Gran Rex. En el Gran Rex. Sí. Pero antes hubo un teatro más chico donde hicieron las imágenes con... con unos dibujos que fue en el Teatro de Colegiales, que hicieron, claro, con una animación que estuvo buenísima. Sí. Primero fue esa, después fue el Gran Rex. El Teatro de Colegiales con, sí, como un telón translúcido. Eso. Que vos veías como un holograma de una tecnología nueva. Estábamos en una re nueva. Sí. Pero era teatro chiquito, Colegiales. Porque era antes de que salga el disco. Exacto. Como todo show antes de fin de disco nuestro... recopila un poco más para atrás que el último disco. Sí, entonces, estuvo buenísimo. Y eso fue como una trilogía de shows que a mí me marcaron y que siempre cuento también como haber sido testigo de esto que te estoy contando. Primero eso. Después un Gran Rex donde estrenan un video. Claro. El que había hecho Juan Cruz. Que fue increíble ya verlos en Gran Rex. Era de qué alegría. Porque, viste, cuando uno crece con una banda le da como alegría, claro, también, sí, y los, sí, quiere. Era un festejo para toda la y gente. Y me acuerdo después... En Luna Park. Claro. Que la flasheé grosso. Sí. Porque de repente yo vi al... Para mí pasó en un segundo. Después, obviamente, recopilo para atrás y digo, no, yo esto lo vi crecer paso a paso y vi cómo, claro, iba creciendo de gente. Pero ese Luna, no me lo olvido más, cuando aparecieron un montón de chicas de 15 que no había, claro, visto antes. Claro, claro. Gritando y aullando. Claro. Y yo me acuerdo como algo como, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Sí, nosotros, y yo lo sentí como de un antes y un después. La primer fila... sí. nuestra, las primeras 4 o 5 filas, siempre fueron mujeres. Sí. Eso hace sí. que vaya mucho hombre también. Exacto. Entonces es un show que siempre la gente sabía que vos ibas a Cemento y seguro le ibas a pasar bien o ibas a hablar con alguna mujer. No era, nunca fue una banda de llevar chabones en, con la onda de no. tipo, aguante, vamos no. todo. No, porque inclusive nos iban a ver miles de otros chicos que venían con remeras de las pelotas, siempre porque venían a acompañar a la novia o venían a levantar minas o le gustaba la banda, pero a la vez tenía otros gustos musicales, porque viste que nosotros tenemos un público que es muy curioso. Entonces, lo que pasó es que junto a todos los curiosos, más todo lo que en el momento que explotó el loco, sí. fue como el público joven que nosotros cambiamos generacionalmente. En 10 años eso fue cambiamos lo que una generación, que es lo que volvió a pasar ahora, que vos vas al Malvinas. Claro. Hay un montón de chicos de 18 a 25 años que obviamente no nos vieron en vivo, si eran, tenían bebé, algunos no habían nacido. Claro, para mí fue repentino. ¿Usted, para ustedes también? Digo, en ese Luna, ¿vieron? Dijeron, Luna, a nosotros nos fue gradual porque nosotros veníamos tocando en el resto del país y cuando la música nuestra deja de ser rock alternativo experimental, que no sé qué nombre, cantidad de nombre que nos ponían para no decir, no nos pasamos, cuando nos empiezan a pasar en todo, en verano del 98, en las novelas, en los noticieros, en todos lados, el loco hace eso, hace un crossover y se empieza a pasar en todas las radios de América de una manera como, y no teníamos, nosotros éramos, en ese momento éramos pop art, sí. y con pop art llegamos a lugares más lejos que lo que habíamos llegado en ese momento con Miami, porque, no sé, Popar nos usa de punta de lanza a nosotros y tipo sí. crea el sello donde le da deseos a todas las bandas de estar en el sello Popar, porque la verdad nosotros éramos la única banda que tenían en ese momento y empiezan a devolver todos los contratos las multinacionales, y esa es otra historia que no lo podemos contar sí. en otro momento, pero todos empiezan a irse a Popar. Aparte en un momento de crisis total. Un momento de crisis de la música, de la, sí. de, bueno, que fueron como 10 años. Ahora más o menos la música es, ya se cuenta como un contenido más, es un contenido, entonces suponete no hay canales de video que pasen tantos videos, pero lo que sucede es que ahora la gente necesita escuchar música más que antes, porque ahora tiene muchos más momentos muertos, donde en vez de escuchar la radio, escuchan lo que ellos quieren, programan lo que ellos quieren, que es en el colectivo, en el auto, sí, caminando por la calle, sí. ya el Walkman no es nada, ahora ya es, vos podés tener 100.000 canciones en el bolsillo, entonces eso permite que la música se haga diferente, se masterice diferente. Inclusive vos ya sabés que la gente lo va a escuchar en un parlantito que vale $12 hay veces. Y que va a estar en MP3. Y no hablo en dólares, digo en 34 pesos, no sé, sí. en 50 pesos y va a estar en MP3 ya explotada la idea. Bueno, ustedes que son sí. melómanos saben que cambia mucho el audio y que la música se reinterpreta cuando se comprime de tal manera. Entonces, ¿lo tenés que tener en cuenta cuando haces un disco eso? Sí, hoy ya, sí, sí, vos ya mezclás con una sensación. Vos mezclás para de. Cuando vos mezclás para que. El proceso es vos grabás todo. Cuando mezclás para que todo tenga su lugar en la canción y en el espacio tridimensional, donde tenés el bombo te pega más en el pecho, las cosas pasan de derecha a izquierda y como que va cambiando. Cuando masterizás, ya sí tenés en cuenta desde que el que tiene una radio espica del 50 a un super, no sé, estéreo en el auto, a uno que tiene parlantes de madera en un living súper caro como para fumar habanos y escuchar solo música, a el que tiene el grabador o tiene una cosa súper humilde hecha por él, donde se hizo su potencia, como me lo he hecho yo cuando era chico, con sus parlantes todo armado, se tiene que escuchar igual en todos lados. Ese es el mastering. Uh-huh. Es el proceso final por el cual la mezcla termina siendo igual desde el parlante más caro del mundo al más barato del mundo. Y con Romanticísmico fue hecho también hasta sí, ese detalle. Sí, ya desde anoche sí. te diría que vos ya pensás en que va a ser MP3, que los agudos se van a subir mucho, si los graves pueden desaparecer, entonces vos ya mezclás con esa idea de que la compresión le va a hacer algo. Yo tengo una compresión, en realidad, de ganas de poder tener el disco ya y pasarlo entero. Escuchamos en exclusiva Burócratas del Amor y quiero que hagamos como un pequeño picada disco sin pasar el disco. Claro. Pero algunas canciones que sí estuvieron hablando algunos de tus compañeros, como se lo. A medida fan. De menú. A medida, claro. Menú. De lo modo que, de menú. Sí, al modo de menú tenemos La Lanza. La Lanza. Eso ya es, con eso inaugura el disco, inaugura también el nuevo proceso de Sónicos en tener un disco nuevo, haber pasado a propósito, que es el primer disco que grabamos sin nuestro bajista. Este es el segundo, ya estamos más más acostumbrados. Carca deja de ser bajista y se pone como multiinstrumentista como yo. Ya tenemos un bajista estable que es Tuta. Entonces es un disco que es mucho más cómodo. Estamos mucho más distendidos, más felices, porque también pasó otro tiempo. Ya es un disco más feliz. Sí, no sí, es de duelo. Sí, y así se lo siente. Claro. Y también por las cosas que dice. Todo, por ejemplo, hay un tema que se llama Celofán. Y tiene, ahí también saqué algunas frases que me encantaron. Como quizá me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible, sin embargo hoy tiemblo al viento como un celofán. Claro, sí, él aparte se acaba de dar cuenta. Se acaba que ayer de dar era cuenta. Otra persona y ahora claro. Está re embelesado, no puede vivir así. ¿Hay uno que se llama Uso? Uso. Ajá. Uso. Eso no tengo frase como de Uso. Uso y abuso. Y solo expectativas nada más. Esa me mató. Anhelo de vida, esa hay expectativas mató. Imposibles. Esa me mató. Y lo que te iba a decir también de Adrián, que tiene que esa cosa de que revela los pensamientos de todos. Sí, cuando te unen las cuatro o cinco palabras de la frase en la cabeza, decís, pero esto yo también lo pensé. Yo también lo siento, lo yo pienso. Siento lo mismo y no me he dado cuenta. Y hombre y mujer, o sea, es universal. Unisex y universal. Después está Rum Rum. Y de clase, es lo mismo, quien sí. Se hace. Los sentimientos son para todos. Para eso, pero aparte cuenta como un secreto, pero revelado, pero no secreto. Y lo hizo de una manera. Claro. Y con una elegancia. Que le está cantando una posta que... Esa, la gente que se preocupa mucho por hacer letras de ese tipo, como Serrano, Adrián, te podría decir Meme, Café Tacuba, sí. También Las Pelotas, Los Redondos, todo el mundo que se preocupa mucho, mucho, te hablaría de bandas nuevas también, como hasta Victoria Mil, sí. O, no sé, los que se preocupan mucho porque la lírica revele, pasan mucho tiempo leyendo y tratando de entender cómo el vocabulario hace efecto en una persona. Cuando está bien, todos nombramos las mismas palabras, más y casi 120 o 150 palabras en un día, es con lo que más o menos hablás. Pero bueno, unidas de diferente forma, son diferentes. Vos lees un libro de Pynchon y lees un libro de César Aira, y tal vez el otro traducido, ¿no? Para hablar de Fowl o César Aira, son dos escritores argentinos, tienen la misma palabra, pero bueno, las acomodo de otra manera y son otra cosa. Y esa es la revelación de la lírica en una letra donde son oraciones muy cortitas, son cinco párrafos, y estás contando algo. Y es muy difícil contar algo, y a la vez contar algo que inclusive al otro, sea quien sea, en ese laberinto de palabras, encuentre él su propia salida. Y encima yo también noto un acompañamiento en cada detalle sonoro que te contaba, entre, no sé, algún sonido de tuñón que me mata. Acompaña perfecto y le coros. Pone. Claro, y que te le pone como el acento en donde debería. Un coro tuyo que decís, claro, y en esto como me resuena sí. Más y hace que ese. Bueno, hay como un conjunto, porque creo que la identidad basónica está como en su punto más fino, más. Sí. Más lejos, más... Somos delicados, nos es preocupamos delicado. Mucho y trabajamos mucho en eso. Por eso éramos sónicos, supuestamente. Claro, los sónicos. Los mirá, y le pusieron una movida, es decir, le pusieron un nombre, una movida de música que tenía nuestro nombre. Sí. Y no se hacían cargo, los periodistas decían, no. Yo me acuerdo que los periodistas están atendiendo un kiosco ahora, lo que hablaban de nosotros. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de las cosas que decían los periodistas gráficos y con nombres y apellidos de todos, porque yo como era fan, leía las notas y decía, pero qué hijo de puta, ¿cómo puedes decir eso? No lo vi en el show, este no hablan, hijo de puta. Sí, y no hablan de la realidad, y decís, pero qué, vos no vivís en la realidad nuestra. Pero después, cuando pasó la belleza, se dieron vuelta y estaban todos como locos, fanatizados. Y después está Rum Rum, no es el amor para recaudar ventajas. Sí. Toma. No es el amor para eso, viejo. No lo usen. Rum, y esto hacía unos discos que Adrián no nombraba, no decía la palabra amor en los discos. Sí, y menos un nombre de una sí. Canción. Y menos. Si no me equivoco, no hay. No. Es el primer tema que... Sí, el último fue en Las Demás, que dice te amo, ni siquiera dice amor. Amor. Eso es para la palabra más utilizada por, no sé, todas las bandas que existen, pero la banda que más dice amor y corazón, yo se la conté por canción a Maná. Maná. Pará, amor, corazón, lluvia. ¿Sabes lo que hice en una entrevista cuando se las conté? en el disco eran 32 lluvia, 42 ángeles, 98... Mira, te quieren prender fuego del programa. Sí, 90, sí, un segundo. 98 amor, fui y le dije a Fer, escúchame, 98 amor, 14 lluvia, 27, ¿qué onda? ¿Qué tienen? Y se cagaron de risa y me dijeron, no demos cuenta. Que no, a mí no me salía la palabra y ustedes ya la sabían. Sí, no, olvídate, bueno. Se nota que los dos son melómanos muy, muy eximios. Nos encanta, encima trabajamos de eso, tenemos que escuchar discos. Tenemos mucho maná escuchado. Bueno, y otra frase de Rum Rum que me encanta, porque estamos adelantando de manera exclusiva romanticísmico, spam por eso, perdón, 2 minutos nos pasamos, se lo devolvemos cuando quieran, tienen 3 horas de programa, ustedes después, cuéntenmelo todo de la manera, no, menos sutil, eso. Cuéntamelo todo de la manera menos sutil, miénteme como si fuese tarde. Me mata, ves esa frase así tremenda, me mata. Bueno, qué lindo poder estar compartiendo esta charla. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, Diego, por invitarnos. Por estar adelantando esto con nosotros. Gracias por el disco, porque la verdad siempre tener un disco Babasónico se alegra la vida, porque forma parte de la banda de sonido mía y de muchísima gente que está escuchando en nosotros este momento. Nos preocupamos mucho por hacer un disco bastante seguido, porque nos interesa, como a todos los que son melómanos como ustedes, nosotros también somos, tener música nueva. Siempre se necesita música nueva para recambiar, porque es la idea de que cambió, vino otro año, pasa otra cosa. Si tenés siempre el mismo soundtrack, es como que estás siempre dentro de la misma película. Y uno debe crecer, evolucionar, y a la vez la música generalmente nos acompaña en ese proceso. Sí, y cuando querés mucho una banda o te gusta mucho, necesitas como una dosis de nuevo de esa banda. Fresco. Sí, sí, totalmente. Así que gracias por Romanticísmico, que ya van a poder disfrutarlo todo. Yo, mientras tanto, ya lo estoy disfrutando en mi casa, pero están disfrutando ustedes también gracias a este programa. Gracias, Spam, por cedernos estos minutitos, pero valía la pena, ¿verdad? Gracias. Yo no tengo la culpa. Ahora, ¿tenemos celofán? ¿Tenemos celofán? Vamos a pasar celofán, por favor. Y así nos despedimos. ¡Qué lujo! Gracias, Diego, la verdad. Gracias a ustedes. Diego Rodríguez Babasónicos, adelantando Romanticísmico en exclusivo en Radio Nacional. En ese refugio de reproches, si es que existe todavía una caricia, es para mí. Temo haberme enamorado, puede que esto sea una plaga, no quiero contagiar a nadie. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiemblo al viento como un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? Si es que habita una sonrisa, me la quiero adjudicar. Puede que sea tramposo de mi parte apoyarte cuando el mundo embiste contra ti. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiembla el viento como un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? Yeah. 93.7 FM Nacional. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Esto pasó en Casi Despierto. Sebastián Abrevalle es periodista, enviado de Página 12 a Corrientes. Ricardo Colombi obtuvo la reelección en Corrientes. Sebastián, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo andan? Casi despierto. Hoy, a esta hora, ya sabemos que son 5 puntos de diferencia a favor de Colombi, pero tampoco es una gran victoria para el gobernador, porque en definitiva, por ejemplo, perdió la intendencia de Mercedes, que es la ciudad donde él nació, y bueno, por otro lado, también la ciudad de Corrientes, la capital, que es la ciudad más importante de la provincia, quedó en manos del Frente para la Victoria por un margen muy, muy, muy chiquito, un punto aproximadamente. Fabián Ríos entonces va a ser el intendente de la capital, con lo cual el Frente para la Victoria queda con un bastión importante en la provincia, sobre el cual puede tratar de hacer crecer su fuerza en las próximas elecciones. Son las voces en Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Mira Radio. Mira Radio. Nacionalrock.com. Hoy está el homenajeado con nosotros, así que ¡un aplauso para Fito Páez! Mute. La verdad que es una situación bastante extraña. Es que te refrieguen en la cara obscenamente que la juventud ya no la tenés. Mute. Sinceramente me da mucho amor estar aquí con mis hijos, escuchando esta música, con la ciudad.